las quebradas me dejaste tú, sin poder volar, sin norte ni sur. Con las alas quebradas por la vida voy penando, sin rumbo y sin destino, borracho de amor. Con las alas quebradas me